Pica en concierto. Haider Hernández, Danilo Casabón, Steven Dan. Creo que será mejor que me vaya. Es triste como ver el amor como se acaba. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Esta situación no me hace.